Bueno, fue una reunión donde se le transmitió a las personas que vinieron acá, representantes, algunos huerquenes, loncos, la respuesta finalmente del gobierno, que dice relación básicamente con que este gobierno no puede negociar bajo ningún tipo de medida de presión. Somos un gobierno totalmente abierto al diálogo, pero un diálogo sin condiciones. ¿Estuvieron cerca, sí, bueno? Nosotros mantuvimos nuestra postura desde el primer minuto cuando los recibimos al mediodía o en la mañana, lo mismo hoy, porque ellos vienen a entregar un ultimátum al gobierno, dejando de manifiesto que las comunidades quedan en libertad de acción. Por lo tanto, nosotros transmitimos nuevamente cuál es la política del gobierno. La política tiene una política de Estado, en virtud que ningún Estado democrático, ningún país puede darse el lujo de negociar bajo una medida de presión. Nosotros invitamos al Machi Celestino Córdoba a que deponga su huelga de hambre. Está solamente dañando su salud y poniendo en riesgo su vida. Y no podemos permitirnos negociar ante una medida de presión. Estamos abiertos totalmente al diálogo con ellos, pero a un diálogo que quede también muy claro, sin ningún tipo de condición. ¿Había llegado un acercamiento en cuanto a que se había bajado la obra que podría estar en la comunidad, en el Rehue? ¿Habían llegado a un acuerdo respecto a aquello? Se lo manifestó a ellos abiertamente que no hay opción de un diálogo, de conversar, cuando se ejerce una medida de presión. El diálogo tiene que ser con voluntades abiertas, precisamente de eso, de hablar, y no de presionar al otro. Por lo tanto, repito, este gobierno no puede negociar bajo una medida de presión indebida, como la que está ejerciendo en este minuto el Machi Celestino Córdoba. Invitamos a que deponga su actitud. Estamos abiertos 100% al diálogo, pero un diálogo sin condiciones. O sea, ¿qué frutos podría tener ese diálogo? ¿Podría haber autorización de ir al Rehue si quiere bajar la huelga de hambre? Lo único que como gobierno podemos decir es que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, a conversar, pero no aceptamos ni presiones ni tampoco ningún tipo de condición para poder conversar. Si él baja su huelga, ¿el gobierno estaría dispuesto a acceder al permiso? Sería hacer política de ficción poder adelantarse. Estamos viviendo un proceso donde él lleva más de 100 días en huelga de hambre y se le ha manifestado que se le ha invitado más bien a que deje su postura radical de atentar en contra de su propia vida, su salud también, para poder conversar. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Lo que ocurre es que el vocero dice que no hay garantías, nada les asegura que si él baja la huelga van a acceder al permiso, por eso le pregunto. A eso nos referimos, que este gobierno conversa con todas las personas. Somos de la política del diálogo, pero un diálogo sin ninguna condición, ninguna. ¿Lo van a alimentar, gobernador, si es necesario, al Machi? Ustedes saben que existe un recurso que fue fallado por la Corte de Apelaciones de Temuco, que fue presentado por la administración de la presidenta Michelle Bachelet, y aquí el recurso indica el día 7 de marzo que el Machi Celestino Córdoba, Gendarmería, las instituciones pueden hacer uso de todas las facultades que tengan para alimentarlo en caso de que esté en riesgo su vida, situación que al minuto no ha sido necesaria. La condición del Machi Celestino Córdoba es estable, recibimos permanentemente reportes médicos, tanto en la mañana como en la tarde, y aquellos exámenes médicos indican que él está estable dentro de su condición. ¿Se le pone la huelga? ¿Las acciones que llamaron en los próximos días ingresaron algunas personas delante de la Catedral de Temuco? No está tomada, pero sin embargo el llamado es a estas acciones. En Puerto Montt, por ejemplo, se tomó la Catedral. ¿Cuál es la acción que ustedes van a tomar respecto a esas acciones? Lo primero que hay que decir es que el Estado de Derecho debe funcionar. En todo el país, en la Araucanía, en Puerto Montt, en todos lados debe funcionar. No podemos aceptar ese tipo de presiones. El llamado es, insisto, a que se entable un diálogo, por ejemplo, mientras él deponga su actitud, y tampoco que a un gobierno, a un Estado democrático de derecho, le vengan a imponer algún tipo de condiciones para el diálogo. Eso no se puede dar, no puede suceder. ¿El presidente iba a entablar una conversación por videollamada a las 12? ¿Eso era así, digamos? ¿El presidente iba a acceder a una conversación por videollamada con el Machi? No, eso no es efectivo. Hubo una videoconferencia con el intendente en la mañana, pero es algo habitual, en permanente contacto. Pero eso no es efectivo. Gobernador, ¿se han adoptado medidas especiales respecto del clima que hay y considerando que mañana tenemos un grupo importante de ministros acá? Sí, efectivamente, las medidas de seguridad siempre hay que tomarlas a propósito de la visita de la gran cantidad de ministros que tenemos en nuestra región de la Araucanía. Ahora esperamos que la visita de estos ministros se valore el gesto político que está manifestando el presidente Sebastián Piñera a propósito de enviar nuevamente un equipo de ministros acá a la región de la Araucanía, la región con los peores índices en todo sentido, pobreza, cesantía, desempleo, etc. ¿Alguno de estos ministros viene con la misión de tal vez entablar un diálogo con el MACHI o viene con la misión de ver el tema del MACHI? No, la verdad que no. Nosotros estamos concentrados como gobierno en que nuestra región de la Araucanía salga adelante, que recupere los índices que tenía la administración anterior del presidente Sebastián Piñera, donde pudimos avanzar. Hoy nos encontramos en el último lugar de la tabla, en todo sentido. Pobreza, cesantía, desempleo, y a eso vienen los ministros, a levantar la Araucanía. ¿Cuáles son los ministros que están confirmados para mañana que estemos? 6 ministros de momento. ¿Y de qué cartera? Tendría que entregarlo por escrito. Si quieres, usted lo puede leer ahí. Gracias.